solo quiero amar, llenar mis pasos. Olvida tu equipaje. Y a fuerza de buscar, al final lo encontrarás. Siente, vive, hay magia en cualquier... En el 107.3 en FM y www.radioutopia.es. A engañarte si solo quiero andar, no parar jamás, solo quiero amar. Rodeados de espinacas esta tarde. Sabes bien que siempre hay. No lo digo para hacer gracia, lo digo para describir la realidad que nos circunda en este momento. Sabiendas de que nos va a hacer falta esta fuerza y que hoy vamos a hablar de un autor antifascista. Y es que estamos aquí esta tarde de viernes, como todos los viernes o como casi todos los viernes, para hablar de lo social, de la palabra, de las letras. Y hoy estamos aquí para hablar en concreto de Cesare Pavese. Para esto nos acompaña Mika, nos acompaña Sol, Cristóbal, Diego, que les subo los micrófonos. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Cada uno va metiendo ahí sus voces, ¿no? Buenas tardes a todos, ¿no? Bueno, pues Cesare Pavese, ¿no? Nacido en 1908, cerca de Turín, en un pueblo, Santo Stefano Belvo, a 60 kilómetros de Turín, y fallecido el 27 de agosto de 1950, concretamente en esa misma ciudad, en Turín, ¿no? Fue un escritor italiano, ¿no? Uno de los más importantes del siglo XX, a juzgar por la Wikipedia. Luego tendremos que dirimir si esto es así o no es así. Buena puntualización. Buena puntualización. Bueno, ¿qué tal estáis? Buenas tardes, bien, bien. Estamos ahí intentando introducirnos en el mundo imaginario de Pavese. ¿Cómo nos ha sentado la Santa Semana? Bueno, los días de vacaciones, ¿te refieres? Es que me estoy aclimatando ya. Aquí somos rojos, hombre. Bueno, pues César de Pavese, a lo mejor tú, Diego, que has un poco propuesto este autor, ¿no? Sí. Podrías decir por qué lo has propuesto y si quieres luego hacemos una breve glosa biográfica del autor, ¿no? Pues mira, sí, voy a empezar leyendo una cosita de su diario que se llama El oficio de vivir, que, bueno, lo leo y ahora comentamos. Os digo una cosa, hemos cambiado de pies de micro, entonces los pies de micro estos no se acercan bien a las bocas, con lo cual están muy bonitos, vale, pero así mejor, ¿no? Mejor, mucho mejor. ¿Por qué el verdaderamente enamorado desea la continuidad, la vitalidad, lifelongness de las relaciones? Porque la vida es dolor y el amor gozado es un anestésico. ¿Y quién querría despertarse a media operación? Bueno, es una entrada más en el libro de Pavese. Entonces, claro, ¿por qué he propuesto yo a César de Pavese? Este es un libro que yo compré y leí en el año 1998. Y claro, yo tengo la sensación de que en ese momento de mi vida cierta vitalidad o cierta inseguridad, y no son incompatibles, cierta manera de entender y de dudar de la vida de Cesare Pavese, a mí me conectaron. Creo que más fue El oficio de vivir que los poemas. Lo que pasa que, bueno, luego los poemas de alguna manera... te van dando una imagen, o a mí por lo menos me fueron dando una imagen de lo que era el Cesare Pavese intelectual, más allá de el, digamos, el interlocutor que yo había encontrado en ese momento, ¿no? Es que yo creo que de poeta es una faceta pequeña suya, que bueno, luego era... también fue, era novelista. Sí, traductor. Hacía, creó cuentos y no tiene algo de... De crítica. De crítica de la novela americana. Sí, tengo. Así, sí. ¿No? Yo no estoy, es traductor de Hemingway. Sí, eso. Hemingway, o sea, Faulkner, Dos Pasos. Aparte, pero hizo de... Claro, la figura intelectual, de porque decías, según la Wikipedia. La cuestión fue que, o sea, ¿qué representó este señor? Este señor estuvo, creo, también en la fundación de la editorial Eunaudi. Sí. Estoy pensando en el historiador Ginsburg y no sé qué. Y Natalia, qué más. Ginsburg. Natalia y el marido, el marido, los dos, sí. ¿No? Que estos eran, que el marido por lo visto también era discípulo de Benedetto Croce. Bueno, digamos que es como una continuidad en, ¿no?, en figuras intelectuales italianas. Y este señor estuvo ahí, digamos, fue de los que estaba en ese momento y de los que dio el impulso, entiendo además, con la aportación y la traducción de la literatura norteamericana, que no era moco de pavo, ¿no? Lo que había por ahí. Sí, porque estudió filología inglesa, ¿no? Uh-huh. Sí. Bueno, entenderemos que hay que intentar contextualizarlo de la misma forma que solemos hacer con otros autores. Y yo, claro, viendo las fechas de nacimiento y de muerte, solamente pienso en las dos guerras mundiales, dos que guerras, le pillaron las dos, al margen de la temática biográfica individual, etcétera, no, claro, porque claro. Él venía de una clase bien, claro, debe ser duro, ¿no?, que te cojas la Primera Guerra Mundial con 15 años y la Segunda pues con 30 y pocos. Entonces, bueno, también hay que hacer hincapié en ese tema. Y para mí, de alguna forma, es una idea propia, no fundamentada, ni tampoco documentada. Yo creo que es un poco como la antesala al existencialismo. A mí me recuerda mucho al existencialismo. Sí, este poeta. Sí. Yo no sé si antesala, pero vamos, es un manantial que acaba en el océano existencialista, total, y acaba en el suicidio, al margen de los problemas o de las cuestiones personales, vivió una época propicia para el suicidio. Sí, pero los poemas que he leído, creo que él buscaba el gozo, ¿no?, y la belleza. Sí, sí, lo buscaba. Entiendo que se pasó la vida buscándolo. Y de algún modo, en lo más cercano, en su Turín o en sus campos cercanos, en las mujeres, que parece ser que o él falló o le fallaron, que no consiguió realmente una relación satisfactoria. Pero yo, a lo largo de todos los poemas, creo que no se rindió, ¿no? No sé, su suicidio, no sé si fue un montón de circunstancias. En una peli de Woody Allen, que no recuerdo cuál era, Mia Farrow, una mujer que se había intentado suicidar, y entonces le preguntaban, dice, ¿pero por qué te quieres matar? Y ella decía, no, si yo lo que quiero es vivir. Claro, ahí, sí, bueno, imagino, eso es. Me eso imagino es, que sí. Es la gran respuesta, sí, del suicida, bueno, o de quien ha sido, ¿no? Sí, muy bueno. Claro, sí, de alguna manera, pues mucho deseo de vida que sí, pues, lo intenta, pero a mí también me... En este oficio de vivir me da mucho escalofrío que él está durante mucho tiempo hablando del suicidio en plan, es que es la solución, es que es la única solución. Muchos años antes de suicidarse ya lo está planteando como hipótesis muchas veces. Supongo que tendría ahí la tensión siempre de querer vivir y no poder. Pero sí que es verdad que hay muchos poemas muy, muy vitales, muy de que se deleita solo con mirar el cielo. Exacto, eso sí. Es, ¿no? Hay un poema, a ver, yo, si lo leéis alguno, creo que se llama, ¿tenéis las obras completas? Este que está al principio. Canción. Obras completas, para que no se asuste nadie, que es un libro pequeñito. Este, de, sí, Grisol, ¿eh? Lo tenéis al principio, en el 18, la página 18. Igual varía un poco, pero se llama Canción. Sí que lo tenemos. Esa, aquí. Si la podéis, sí, leer. ¿La lees, Mica? Venga, voy para allá. ¿Y por qué no lees tú? Venga, que a mí me gusta, ¿no?, escucharla. Es que me gusta escucharla. Sí. No es vagancia, es que me gusta escuchar. Bueno, luego busco yo un como venga, voy a deciros cuáles me gustaría escuchar. Oye, lo que es mandar, ¿vale?, en la sombra, ¿verdad? Mover los hilos en la sombra. Ahí está. Bueno, pues Canción. Están ligadas las nubes a la tierra y al viento. Mientras haya nubes sobre Turín, será bella la vida. Levanto la cabeza y se desenvuelve un gran juego allá arriba, bajo el sol. Durísimas masas blancas y allí circula el viento todo azul. A veces las deshace convirtiéndolas en grandes mantos impregnados de luz. Sobre los techos, a millares, las nubes blancas lo cubren todo, el gentío, las piedras y el estruendo. Muchas veces al levantarme he visto las nubes transparentarse en el agua límpida de un barreño. También los árboles unen el cielo con la tierra. Las ciudades inmensas semejan selvas donde el cielo aparece alto, alto entre las calles. Como los árboles vivos sobre el Po, en los torrentes, así viven montones de casas al sol. También sufren y mueren los árboles bajo las nubes. El hombre sangra y muere, pero canta el gozo entre tierra y cielo, la gran maravilla de ciudades y selvas. Mañana tendré tiempo para encerrarme y apretar los dientes. Ahora toda la vida son las nubes, las plantas y las calles, perdidas en el cielo. Me encanta ese poema. Sí, es muy bello. Bueno, yo es que he escrito El hombre sangra y muere. ¿Qué cosa? Si tampoco hace falta leer todo ni nada, es un verso. Con un verso. Yo había subrayado, mañana tendré tiempo para encerrarme y apretar los dientes. Sí. Vamos a posponer la tristeza, vamos a posponer el desencanto. Pero ahora sí, toda la vida son las nubes, las plantas, las calles perdidas en el cielo. Sí. Que es de los primeros poemas, sí. Yo creo que él tiene, y luego pues parece que no hay gran evolución en ese sentido, que él sigue con esa lucha de pues deleitarse a lo mejor con el cielo, con las plantas o el bullicio de las ciudades, pero sabiendo que luego se meterá en su habitación. Sí, pero es curioso, me llama la atención que era capaz de ver lo bello. Sí, sobre todo decir, ya, o sea, posponer esa malestar, es decir, ya volverá, pero ahora voy a disfrutar de esto. Oye, que me atrevo a apostillar, Mica, que es capaz de ver lo bello a través de la soledad, en la soledad. Vale. Y para la soledad, yo creo que la soledad es un rasgo muy importante, ¿no? Es impresionante. Yo creo que es un canto a la soledad. Bueno, supuestamente negativo, claro, porque sí, pero la historia acaba mal, pero es soledad. Yo respiro si soledad y silencio. Pero analizando un poco el tema de la soledad, que yo he podido hacer muy poco, porque tampoco le voy a dedicar mucho tiempo, hay muchos poemas en los que juega con eso de la soledad querida y deseada. Hay uno en concreto que ahora mismo no sé cómo se llama, pero tiene la palabra soledad y al final dice y ahí soy dueño de mí mismo y soy libre y estoy a gusto. O sea, que también un poco de soledad elegida y de encontrarse bien en esa soledad. La soledad del creador no siempre dolorosa. No siempre es sencilla, ¿no? Muchas veces... Pues ¿no? A veces artistas, ¿no? Creo que necesaria. Claro, manía de soledad se llama el poema. Y claro, y te dicen, no, sí, claro, me he perdido muchas cosas, ¿no? Porque me gusta sentarme, me gusta estar en mi estudio o lo que sea, ¿no? Entonces, claro, no sé. Pero claro, eso es que a lo mejor cuestión de dosis, de cuánta soledad. Pero ahí está la cosa. Bueno, de... es esa palabra clave, muy bueno, la dosis, ahí está todo es la dosis. Pero que sufrí, está claro que sufría de la soledad, pero también estoy segura de que la buscaba y era de... Sí, de bueno, discrepo respecto a esto de la dosis. Yo creo que es una perspectiva. O sea, él tiene una perspectiva de hombre solo y solitario. Sí. Machadiano, de alguna forma. Entonces, no hay forma de escapar de la soledad. O sea, un rasgo de su personalidad que no puede ya... Que no puede salir de él. O sea, es una perspectiva, es como cuando Pessoa decía que la poesía es mi manera de estar solo. Es decir, que no hay otra forma de estar en el mundo. Al margen de lo que decís de la dosis, que me suena más un poco como a terapéutico y demás, ¿no? Pero yo lo que he leído en sus poemas es una perspectiva solitaria y así entiende... o no entiende, pero así deambula por la ciudad, por ejemplo, ¿no? Habla del silencio, pero yo creo que la soledad es un rasgo identitario de él. Leo algunos versos que he ido subrayando. Callar es nuestra virtud. Algún antepasado nuestro debió encontrarse muy solo, un gran hombre entre idiotas o un pobre insensato, para enseñar a los suyos tanto silencio. Claro. Parece que. Hombre, algo es que eso, heredado, eso, ¿no?, hay que también contextualizarlo en una sociedad como la italiana, y podríamos decir lo mismo de la española, que son sociedades charlatanas. Sí, que sí, son sociedades de hablar con mucho. Gente. ¿No? Somos gentes de hablar mucho. Sí. Y bueno, luego ya cada uno pondrá el adjetivo que ponga. Ruido. Algunos ruido. Les parecerán idiotas, otros les parecerán que son ruidos, otros que es un sinsentido. Pero vamos, yo creo que eso hay que... Aquí tener, en el diario, una última cosa, en los diarios, en el Oficio de Vivir, dice una entrada del 15 de octubre, la única regla heroica, estar solo, solo, solo. Eso es. Cuando pases un día, y lo subraya, un día, sin presuponer ni implicar en ningún gesto tuyo la presencia de otros, podrás llamarte heroico. Bueno, bien, bien, bien, ¿no? Es que, bueno, yo ahora leo, ya que nos empezamos a calentar a las 19:27, o sea, nos queda mucho, compañeros. Fíjate, pero, pero es que hemos pillado el asunto. Yo quiero leer, respecto a esto, el poema La casa. Muy bueno ese, sí, también. Sí, a mí me ha intrigado muchísimo ese poema. Sí, sí, sí, sí. Dice, el solitario escucha la voz calma, con la vista entornada, como si una respiración alentara en su rostro una respiración amiga que remonta, increíble, del tiempo lejano. El hombre solo escucha la voz antigua que sus padres oyeron en otros tiempos, clara, cosechada, una vez que, como el verde de los pantanos y colinas, oscurece la tarde. El hombre solo conoce una voz de sombra, acariciante, que brota en los tonos tranquilos de un oculto venero. La bebe atento a ojos cerrados, como si no estuviera a su lado. Es la voz que un día detuvo al padre de su padre y a todos los de su sangre muerta. Una voz de mujer que suena secreta en el umbral de la casa al caer la oscuridad. Ay, Dios mío, tremendo, empiezo a llorar, ¿eh? Pero es que, a llorar, ¿eh? A mí me ha pasado una cosa con este poeta, ¿no? Y es, yo reconozco que no me entero, ¿eh? Este es muy, muy, o sea, intrigante. Este y este poema yo lo había preseleccionado para leerlo, pero al final dije, es que al final no me entero de esto. Yo lo había separado en los que te requerirían interpretación. Sobre todo por el final, ¿no? Sí. Lo de la voz de mujer, claro, que es donde me pierdo. Claro, yo lo he enlazado con la temática de la relación que él tiene con las mujeres, y este entra dentro de los poemas muy enigmáticos. Me apetece leerlo otra vez, a ver si nos... Yo por lo menos... Sí, una petición, vamos allá. ¿No? Este igual si es, queréis, yo encantadísimo, vamos, de leerlo. Sí. Solamente quiero decir que no es tanto, en mi opinión, la relación con las mujeres, sino la relación con el otro. Ya, pero en este caso... el poema hace referencia a un otro, a una voz, que además en relación con los hombres de su generación, de su casa, de su familia. Y esa voz es de mujer, al final se descubre. Sí, bueno, claro, es una voz poética que quizás... No sé, es muy, yo, es un yo poema... Vamos, ya, adelante. ¿Cómo se dice? Hermético. Hermético. Un poco hermético, diría yo, ¿no? Sí. Bueno, yo veo que es un poeta adolescente, de alguna forma. A mí me recuerda... Estoy de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo. Pero es una adolescencia profunda. Sí. También. Profunda y posiblemente leía yo, fíjate, herida. Que empezó siendo un adolescente avejentado y terminó siendo un viejo adolescente. Es muy bueno. ¿Eh? Pues sí, probablemente. Sí, la verdad es que yo sé que eso, releyendo ahora estas últimas semanas, es una sensación que tenía. Y a veces leyendo el poema o los diarios y decías... Es que esto es muy como de adolescencia, sí, ¿no? Parece que lo está escribiendo un chico de 15 sí, años, ¿no? Sí. Sí, hay uno en el que habla de un muchacho. Dice, hay algunos... hay gente que siempre es un muchacho o algo así. Luego a ver si sale el... Yo creo que se hace referencia a él de... Bueno, sigo siendo un muchacho. Un síndrome de Peter Pan que a se si llama hoy en día. Ya, pero bueno, vamos a dejar... Fantástico Peter Pan. Sucede, yo solo sucede. Puedo decir eso. No quiero decir nada más. Pero fíjate que para un adolescente, por ejemplo, estoy hablando por hablar y ya ahora leo, ¿qué significa la Semana Santa, verdad? Los santos oficios, todas estas cosas para un adolescente es de una soledad tremenda. Entonces... Bueno, leo esto, que me lo ha dicho el driver, que es el que manda. Cristóbal, despacio. Sure. Sí, pero no, un momento, pero no porque lo hayas leído antes rápido, sino porque nuestros cerebros llaman trechos, ¿verdad? Claro, no, necesitamos si todas las conexiones. Si el vuestro es lento, vamos, bueno. Para degustarlo. Gracias. No, en mi caso no es ni siquiera para eso, es para poderlo intentar atisbar. Que sí. Es fácil este poema. La casa. El solitario escucha la voz calma con la vista entornada, como si una respiración alentara en su rostro, una respiración amiga que remonta, increíble, del tiempo lejano. Bueno, yo ya solo ahí, ya me he perdido en el segundo. Pues ya está, verso. Pues empezamos. No, yo voy a por todas, venga. Driver. El solitario escucha la voz calma, con la vista entornada, como si una respiración alentara en su rostro, una respiración amiga que remonta, increíble, del tiempo lejano. Si lo podemos dejar aquí. No, pero de verdad, el solitario, o sea, el que está solo. Lee la última estrofa. Espera un poquitito, vamos a ver. El solitario que somos todos. Que somos todos. De acuerdo. Escucha la voz calma con la vista entornada. O sea, se escucha a sí mismo y el solitario con todo es solidario consigo mismo. O sea, el solitario... Y la voz que escucha es como de sombra, o sea, que está solo. Pero de sombra, realmente. Pero es una voz calma, tranquila, porque está solo. Como si una respiración alentara en su rostro, una respiración amiga que remonta increíble del tiempo lejano. Es que no solamente todos somos solitarios, sino que lo hemos sido siempre. Uh-huh. El hombre solo escucha la voz antigua, que sus padres oyeron en otros tiempos, clara, cosechada. Una voz que, como el verde de los pantanos y columnas, oscurece la tarde. ¡Joder! Vamos a ver. Mica, ¿tú cómo lo ves? Una voz de sombra. El hombre solo escucha la voz antigua. Que esa sus... voz es de mujer. Ah, a ver. Pues yo no lo interpreto así. ¿Cómo? ¿Cómo has dicho, Sol? Perdón. Que, o sea, el poema empieza... La tarde de estrofas final, ¿eh? Es el hombre solo que escucha tal voz. Sí. Y esa voz que un día detuvo al padre, de su padre y a todos los de su estirpe muerta, una voz de mujer que suena secreta en el umbral de la casa cuando caen las sombras. Uh-huh. O sea, a mí lo que me parece es en la última estrofa es la que le da toda sí, la, hombre, claro, sí, la sí. Intriga que te ha estado contando durante el poema. Que le aporta todavía más intriga. Te desvela, ¿no? De quién, claro. A quién pertenece esa voz. Es casi el único dato que te da, que es de una mujer. Bien, yo que creo... Que cuando habla caen las sombras. Estamos hablando de alguien que vivió la efervescencia del psicoanálisis, ¿no? Sobre el principio de siglo. Me da la impresión, ¿eh? Es la voz que un día detuvo al padre, de su padre y a todos los de su sangre muerta. Una voz de mujer que suena secreta en el umbral de la casa, la oscuridad. Yo creo que en este caso que la mujer que representa el cariño, que representa la compañía, yo no lo asemejo a una mujer. Si no es un símbolo, yo creo que es un símbolo. Bueno, o podrían ser las mujeres que han habitado la casa. Sí. Y tradicionalmente la mujer ha sido quien ha habitado la casa mientras el hombre estaba fuera. Mientras ¿no? que el hombre llevaba la vida fuera, ¿no? Sí. La muerte la también muerte. Podría ser, ¿no? La dama. Teniendo en cuenta, claro. Esa dama es la teniendo muerte. En cuenta que es una temática muy. Aunque claro, la muerte. Podría ser también la madre, ¿no? O sea, posiblemente. No, fantástico. Sí, sí. ¿Qué diferencia hay? Es que es como la muerte le está cortejando de algún modo, quizás. Bueno, al estar. Yo creo que la lleva dentro, o sea, yo creo que le escribe, o sea, yo creo que la muerte escribe en sus manos. ¿Qué se llama la casa esto, ¿eh? La casa. Claro, eso es. No, somos muy atrevidos a la hora de hacer un monográfico de un poeta, no. Cuando tan solo un poema de alguien como este, por ejemplo, ya da, no ya para un programa, sino para una sí. vida entera sí. casi, ¿no? Claro, es la voz que un día detuvo al padre de su padre y a todos los de su sangre muerta. Una voz de mujer que suena secreta en el umbral de la casa al caer la oscuridad. Sí, pero me ha gustado lo que ha comentado Armando. Probablemente sea la muerte esa dama, ¿no? Esa mujer. Sí, puede ser. Sí, no, está muy bien, sí. Y totalmente de acuerdo. Yo solo quería hacer un pequeño paréntesis, sobre todo profesores de lengua. No lleva tilde, solo. Entonces nosotros hemos entendido lo que quiere decir que él está solo, ¿no? Ah, vale. Pero un momento, esto de qué año es, porque esto por eso solo. Digo. Únicamente. Sí, es solo de soledad o de solamente. O de solamente. El hombre solamente escucha la voz. Quiero, de la quiero únicamente. Decir, para mí es un solo sin tilde. Pero quiero decir, con la nueva norma sería confuso. Ya, pero ¿de qué año es esa edición? Uy, este libro... Esto es de antes. Esto es solo de... Esto lo compré en 2001. No, pero quiero decir que es que yo soy un defensor de la tilde en el solo. Sí, entonces, yo también. Entonces, eso da igual. Claro, de la tilde. Sí, hemos leído antes de esa nueva ley. Y de la izquierda. Digamos, y nos hemos acostumbrado a eso. Con la tilde. Bueno, entonces, pasa, era un pequeño paréntesis para decir qué importante es qué la tilde, bueno, coño, sí, en el solo. No había ¿sabes? Caído. Bueno, es que últimamente es que aquí en este programa le reivindicamos a la Real Academia. Hombre, por supuesto. Cuando se equivocan hay que decírselo. Bueno, pero vamos a ver. ¿A qué es? El hombre solo conoce una voz. Este solo yo creo que en la actualidad admite las dos versiones, con o sin acento. Bueno, no, claro, si ya se puede poner con o sin, pero quiero decirte que ahora ya con esto de no, ya no hace falta ponerlo. Es que tenía... Sí, al principio ya te lo estoy diciendo. El solitario escucha la voz calma, primer verso. O sea, el primera hombre estrofa. Solitario. Primer verso de la primera estrofa. Primer verso de la segunda estrofa. El hombre solo escucha la voz antigua. Solo solo escucha. El hombre solo conoce la voz de sombra. No es solamente. Pero es escucha, solo, es que yo en mi edición es el hombre solo escucha la voz apacible, con la mirada entornada, como si una respiración alentase sobre su rostro. Entonces, en mi traducción es siempre dice un hombre, el hombre solo. Sí, no solitario. No solitario. O sea que el traductor de esta otra versión te está dando quizá la pista, ¿no? Efectivamente, porque sabe que es confusa la nueva norma y entonces dice, voy a aclararlo. Voy a aclararlo, así no. Pero esto es de antes de la norma. Sí, por eso, entonces, pero lo que están leyendo ellos de el hombre solitario, ya. No sabemos de cuándo es. Sí, si el traductor ha hecho bien su trabajo, digamos. Es de 2008, ¿no? Que no lo ha acentuado. De 2008, Claro, no, que si está bien, o sea, no es solo de solamente. Es de 2008, claro. Únicamente. Totalmente de acuerdo, Diego. Totalmente de acuerdo, Diego. Tiene un paréntesis. No, es más que un paréntesis. Quería poner unas banderillas. Muy buena observación, sí. Oye, yo he leído aquí, cuando venía, que este recorte de periódico lo tenía desde hace tiempo, pero lo releía viniendo. Y cuenta una anécdota que yo no sé si os suena. Por lo visto, cuando su padre se murió cuando él era joven, no sé qué edad exactamente, pero cuando se estaba muriendo el padre, dijo que quería ver por última vez a una amante que él tenía. Que tenía el padre. Del vecindario, ¿no? De decir, que venga fulanita. Y por lo visto, fue la chica y la mujer del señor, no la dejó entrar a la amante. ¿Eso suena a la historia esta? No lo conocía. Que eso también se ha quedado en plan... Y que por lo que cuenta el artículo, esto le traumatizó a él muchísimo, a Pavese, esa relación de las mujeres, de su padre con la amante, y que la madre no quería, no la dejaba... No permitió entrar en casa. ¿Eso lo habéis leído por algún sitio? No, pero es verdad una historia un poco fuerte, ¿no? Sí, entonces yo lo ya he relacionado con esto de la casa, tal, bueno. Pero que debía estar en la cabeza del joven Pavese. La cultura latina, ¿no? Muy, muy claro. Suena bastante a la película italiana. Amante, y el tener un amante y el que la mujer se sintiera, obviamente, ofendida. Que el hombre pidiera verla, que la mujer dijera, aquí no entra, eso, toda la historia. La misoginia, ¿no? También muy clásica de estas. Claro. Latitudes. Es que eso está así acercando de cultivo la mente del poeta. Y... Sí, en cualquier caso, ya que llevamos tiempo, y yo llevo tiempo en el programa, hemos hecho muchos programas, yo veo que últimamente, no sé si para bien o para mal, no entraré yo en esas temas. Seguramente para mal, no sé lo que vas a decir. Nos vamos heterosexualizando, porque siempre eran gays todos los que bien, en ese sentido, bien, tío. No, y ahora empezamos a heterosexualizar. Para mal. No, si no he dicho nada. Yo creo que la mujer es un símbolo, eso es un símbolo. Y después, yo para introducir más confusión, por favor, ¿eh? Si bien, no si lo cabe, entendáis. Si cabe, dices. Os recuerdo un verso de José Bergamín, que decía, la solidaridad solo es posible entre solitarios. Fíjate. La solidaridad solo es posible entre solitarios. Esto es una cita que recuerda mucho a Sabater cuando escribe, porque la raíz etimológica de solidaridad y de soledad es la misma, que viene a ser algo así como fuerza, intensidad. En cualquier caso, claro, es un hombre solo y fuerte, al margen del suicidio y de sus cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo quería introducir confusión, o sea, no para que el oyente entienda mejor a estas cosas, y si es que hay oyentes. Es que hay audiencia, es que estamos. Nosotros somos la audiencia. Bueno, Soledad, Soledad no es sinónimo de defecto, ¿no? Ni... A lo contrario, sí, claro, sí, no. Y luego soltero viene de la misma, de la misma etimología. Soltero, ¿sí? Solitario, sí, eso. Bueno, No es problema, pero bueno, teniendo. Que el ser humano vive en comunidad y necesita y tiene, le caracteriza el lenguaje que es para comunicarse con otros. Entonces la soledad siempre es algo como... Hombre, todo el que vive al margen genera, ¿no?, dudas, sospechas. Sí. No, más que eso, de la propia persona, que como que... Es que no sé qué palabra emplear. Que pierdes un poco algo, ¿no? Estando en soledad. Sí. Al no también relacionarte. Tienes otras cosas. Claro, lo que pasa es que yo creo que el que tiene tendencia a la soledad pues te dirá, otras cosas, está claro. Estando acompañado, me estoy perdiendo también algo. Quiero decir que... Esto me recuerda a aquel poema de Cavafis, que yo creo que fuiste tú, Cristóbal, quien lo leyó. No envilezcas tu vida en el excesivo tráfago con lo cotidiano y con lo mundano, ¿no? ¿Lo recuerdas? Sí, sí, me acuerdo perfectamente. Y bueno, pues... Sí, mientras seguimos hablando hay que... Voy a ver si lo encuentro en internet. Pues no envilezca su vida. No sé si es de un anciano o no. No sé. Pero bueno, qué bonito. Yo creo que Pavés es un hombre fuerte, la verdad. Sí, debía serlo mucho. He leído los poemas y las descripciones que hace, cómo habla de sí mismo, cómo habla de los otros. No es... Se suicidó con 42 años. ¿Eso es una fortaleza? Sí. Sí, que para suicidarse hay que ser fuerte, ¿eh? Teniéndolo muy claro, durante muy muchos años, teniendo en la cabeza que tu salida es el suicidio, aguantar vivir así un año, dos o tres, me parece, vamos. Y como comentabas tú antes de entrar, ¿no? Que en el libro, los diarios, va anunciando el suicidio. Sí. Varias veces. Varios años antes. Varios años, pero en concreto tiene... Es que ya si nos metemos en... Que por cierto, quería yo mencionar un poco títulos de sus poemarios, ¿no? Que es más narrador que poeta, sí. Pero aquí como hemos venido a hablar de poesía sobre todo, ¿no? Bueno, que se puede mencionar cualquier otro tipo de... Trabajar cansa, de 1936, edición corregida en el 43, ¿no? Luego La tierra y la muerte, y vendrá La muerte y tendrá tus ojos, publicado póstumamente en el 1951 o 1952, y también el diario que mencionábamos, El oficio de vivir, que son diarios desde 1935 a 1950, pero publicados en 1952 también. O sea, buena parte de su obra importante publicado póstumamente, ¿no? Sí. Y esta creo que es una edición, además, de Italo Calvino, quien fue compañero suyo en la editorial, Einaudi. Pues yo, si me dejáis, y con el temor de que me pase lo que el día de Eliot, voy a leer... Por favor. Es que para hacer autopropaganda de los programas que bien. Hacemos, porque la gente gran que no lo haya, programa, la gente que programa, no lo haya oído, bien. Así ya va y dice, a ver, ¿qué pasaría? Acertado programa. El de Eliot, es verdad. No sé si fue uno de nuestros mejores programas, desde luego, pero sí uno de los más renombrados. Fue especial, pero no el mejor. Bueno, pues quería leeros El amigo que duerme. Y dice lo siguiente. ¿Qué le diremos esta noche al amigo que duerme? La palabra más tenue nos sube a los labios desde la pena más atroz. Miraremos al amigo, sus inútiles labios que no dicen nada. Quedamente hablaremos. La noche tendrá el rostro del antiguo dolor que cada tarde resurge, impasible y vivo. El silencio remoto sufrirá como un alma mudo en la oscuridad. Le hablaremos a la noche, que levemente respira. Oiremos los instantes goteando en lo oscuro, más allá de las cosas, en la ansiedad del alba, que vendrá de improviso esculpiendo las cosas contra el silencio muerto. La luz inútil develará la faz absorta del día. Los instantes callarán y hablarán quedamente las cosas. Entonces, Bueno, a mí lo que me pasa con este autor es que me suena bien, sé que me gusta, pero no entiendo por qué. No sabes por qué. Uh-huh. Sí. ¿Os pasa? ¿Notáis esto? Sí. Uh-huh. Sí, a veces, claro, uh-huh, la intención del poeta. A mí se me escapa. El lector ahí. Pero es verdad, bueno, antes hablando del otro poema de la casa, uno decía la madre, otro decía la muerte, da igual, nos sirve, ¿no? Hombre, la parte positiva, para, como digamos, la parte como positiva de no enterarte de todo es que te enteras de todo al mismo tiempo. Sí, o que al fin y al cabo puedes entender lo que tú. Bueno, es como una célula madre, ¿no? Puedes, sí, a partir de ahí usas un poema madre, muchas de ahí otras puedes sacar y reflexiones lo que tú como una matriz, ¿no? Digamos. Sí. Hablando de madre. Sí, sí. Sí, uh-huh. Entonces, pues, bueno, hombre. Hombre, supongo que uno siempre cuando lee un poema dice, bueno, a ver qué me quiso decir. Pero es la riqueza del lenguaje, claro, del sentido, que es múltiple. Y la pobreza, en este caso. Sí, pero sí, tenemos receptores. Tenemos lenguajes científicos y matemáticos que son muy exactos. Y esos no te permiten normalmente salirte, ¿no? De lo que se está diciendo. Pero es casi imposible que un poema tenga un significado y solo uno. Totalmente. Y el autor lo tenga claro y lo quiera contar y el que lo lee lo pilla primero. Y si eso pasase, quizá sería para preocuparse, ¿no? Sí, es raro, es muy raro. Claro. Mira lo que dice aquí, en su autobiografía, Pensamientos tachados, que es la parte final, escribe en él, bueno, esto es del año 35, pero bueno, está en la parte final del libro. El poeta es sobre todo el descubridor. Leer un nuevo poeta quiere decir aprender a ver el mundo de una manera nueva. Por eso un poeta necesita lectores, de la misma manera que un descubridor necesita viajeros en el camino por el abierto. El valor de la obra del descubridor no está en la utilidad de los sucesivos viajes, que es el negocio de los futuros viajeros, de los lectores. El descubridor no sabe de utilidades, sabe de dudas, de coraje y de certezas. Bueno, el poeta es el descubridor y leer un nuevo poeta quiere decir aprender más. Aprender a ver el mundo. A ver el mundo. Sí, hay. Es muy interesante, ¿eh? Un debate. Tiene muy buenas reflexiones sobre la poesía, ¿no? Sí. En los diarios. Muchas. Sí, hay siempre ha habido un debate respecto a la utilidad o no de la poesía. Bueno, y de tantas cosas. Y aquí cosas. Siempre yo y, creo que lo. Quiero decir, de la utilidad y tantas cosas. Sí, de la utilidad. Claro. Necesitamos ingenieros útiles, pero no necesitamos poetas útiles, ¿no? Uh-huh. Ya lo dijo Goyo Solo, ¿no? Nuestro admirado. No sirves para nada, ¿no? Se lo decía a su padre. Se lo decimos nosotros a la poesía, ¿vale? Eso es. No sirves para nada. Y en ese no servir está realmente el valor, o lo auténtico, o lo que lo hace atractivo. Sirve para algo, pero es como nada, más o menos. Pero vamos a ver, los cinco que estamos aquí, aunque seamos poca audiencia, tenemos que reconocer que la poesía nos ha sido tremendamente claro, útil pero, para sobrevivir. Pero para eso que nos sirve. Pero nos ha sido, no quiere decir que sea. Bien, no, pero tiene mucha utilidad. Nos puede haber pero sido esa útil, utilidad, pero no quiere decir que sea útil. Pero mí ha sido útil, por lo tanto. Bueno, también, sí. Sí, lo lamento. Claro, sí. Bueno, es que la poesía yo creo que es útil. Yo creo que sí, pero la palabra no es útil. Lo lamento, lo lamento. Pues yo creo que no, ¿eh? No te hagas la tonta. Yo creo que no, en estos tiempos vamos. Bueno, yo. Desconcierta mucho sobre la poesía. Repito, lo lamento. Si tienes que ligar utilizando la poesía, mal vamos. Mal, fatal. Bueno, y si la poesía te está sirviendo para algo, mal si vamos. Si pones un tweet o alguna foto en Instagram, sí. Un tweet. Pero eso me suena, no es poesía. No sé lo que es eso. Bueno. Yo sigo con lo que me ha dicho el driver antes, que me ha mencionado a Cavafis. Ponle un positivo. Una happy no, face. Es que es uno de los poemas grandiosos de él. Que en su momento. Bueno, ¿de Cavafis o de? De Cavafis, que él lo ha relacionado con el poema de Pavese y me parece precioso yo, leyendo con el móvil. Bueno, qué poético, ahí voy. Qué poético, cuando Cristóbal. Cuando puedas. Y si no puedes hacer tu vida como la. No, pero lo entero, Cristóbal. ¿Lo tienes entero o no? ¿Eh? Si lo tienes entero. Entero, claro. Ah, perdón. Y si no puedes hacer tu vida como la quieres, en esto esfuérzate al menos cuanto puedas. No la envilezcas en el contacto excesivo con la gente, en demasiados trajines y conversaciones. No la envilezcas llevándola, trayéndola a menudo y exponiéndola a la torpeza cotidiana de las compañías y las relaciones hasta que llegue a ser pesada como una extraña. la vida. Sí, que hemos mencionado a Cavafis, hemos mencionado a Pessoa, estamos con Pavese, ¿no? Y veis una línea entre ellos, ¿no? O no, porque son gente solitaria, sí, son gente dolida. Son gente y con Costa Freda, con Ferrater. Bueno, hay una línea por ahí, ¿verdad? Sí. Cristóbal, ¿cómo se llama el poema que has? ¿Cómo se titula? Cuanto puedas. Cuanto puedas. Y también es un poco un perfil, creo yo. Aquí también voy a meter, como has dicho tú antes, a meter confusión. Sí, sí, introducir confusión. introducir disenso. Es un poco perfil poético, este melancólico, como pelea con la vida, insatisfecho eternamente, ¿no? Adolescente. De querer y no querer. Eso también, que es muy poético, pero a mí también a veces me cansa un poco. Es que la época, claro, cada uno le va. Yo creo que los poetas tienen un tiempo en la vida, o sea, que se leen a una edad. Sí. Y yo creo que. Un vaya, tiempo, vaya, y no, aunque luego no puedas volver, pero eso, tienen un tiempo. No, no. Hombre, yo creo que. Una cosa es que te enganche un poeta a lo mejor en un momento de la vida, pero. No quiere decir que a lo mejor en otras no... Pero yo creo que siempre, no, siempre se puede volver. Sí, yo ¿no? Sí, yo creo que sí, que siempre se puede volver. Y es una lectura nueva cada vez. Yo creo que... Es que yo todavía no lo he encontrado, vamos. Pero un poeta que digas, es que en cualquier momento siempre lo puedo leer. No, yo a Pérez, por vale, ejemplo... No. Vale, es sí. Es de... Ahora lo he leído y en un tiempo ya sí, no lo voy a leer más. Lo dosificarías. Machado, el otro día decíamos que es un libro que sus obras siempre te has... Pues yo tenía una mochila y de vez en mientras cuando... Mientras que Pavese tiene, Pavese, tiene que pillar bien. Lo he tenido que dosificar porque sí. Al principio... Sí. Como teníamos el programa para prepararlo mucho tiempo, pues al principio me metí mucho, pero en un momento dejé. Sí, te entiendo. Voy a sí. ponerlo en la estantería y luego ya voy. Y luego vuelvo. Sí, sí. Me parecía demasiado... Una sobredosis, ¿no? Sí. Y de un tipo de intensidad. Uh-huh. Porque Machado creo que era más distintos temas, temperamentos, ánimos. Este es muy... Sí, constante sí. De un tipo de emoción, me parece a mí. Oye, os voy entiendo. A proponer que pongamos un poquito de música, más que nada porque llevamos 45 minutos seguidos hablando de Pavese y hemos leído dos poemas. Yo he caído en ese detalle, digo, estamos hablando mucho, pero no estamos leyendo poemas. Y no quiero decir con esto que sea inútil el programa. Pero... Estamos leyendo, yo creo que a lo mejor también de los diarios. Trabajar cansa. Eso es cierto. Trabajar cansa. Eso hay que comentarlo. Y es curioso que parece un título humorístico, ¿no? Total. Sí, sí. No, y es curioso que de momento ninguno haya querido leer el poema más conocido de él, ¿no? Ya ese igual podemos dejar que lo lea Mastroianni. Eso es. Vittorio Gassman, creo que sí. Sería pues claro, alguno luego también he traído una versión en euskera. Great. Las similitudes entre el euskera y el italiano. Para que no digáis. Están estudiadísimas. Pero de momento. Diego, ¿habías traído algo en italiano también? Pues es que en todo. El teléfono si os parece, vamos a ir poniendo un poco de música. Los gatos los sabrán en versión. No musicalizada, pero sí cantada por Loquillo, ¿no? Que vamos a escuchar. Perdón. ¿Loquillo? Los gatos los hablan. Caerá aún sobre tus dulces suelos, una lluvia ligera como un aliento o un paso, aún la brisa y el alba florecerán ligeras igual que con tu paso, y entonces volverás entre flores. Los gatos lo sabrán. Los gatos lo sabrán. Los gatos lo sabrán. Los gatos lo sabrán. Seguirán otros días, seguirán otras voces. Sonreirás a solas, oirás viejas palabras, voces cansadas vanas, igual que trajes viejos de las fiestas de ayer. También gesticularás, responder a las palabras, los gatos lo sabrán. Los gatos lo sabrán, los gatos lo sabrán, los gatos lo sabrán. Pues seguimos en Olvida tu equipaje, hablando de Pavese, hablando de nuestro autor de hoy, ¿no? Que estábamos comentando, pues, que hemos leído poquitos poemas y, bueno, vamos a ir retomando la lectura. Hemos leído últimamente El amigo que duerme. Os invito, compañeros, a que retomemos algunas lecturas y vayamos un poquito con esto. ¿Me arranco con Manía de soledad? No, yo una contigo. Por ejemplo. Manía de soledad. Ceno con frugalidad junto a la clara ventana. En la estancia está oscuro y se ve aún el cielo. Al salir a la calle, los caminos tranquilos conducen, al cabo de un rato, hasta campo abierto. Como y examino el cielo. ¿Quién sabe cuántas mujeres cenarán a esta hora? Mi cuerpo está tranquilo. El trabajo atolondra mi cuerpo y también las mujeres. Fuera, después de cenar, las estrellas vendrán a tocar la tierra sobre la ancha llanura. Están vivas las estrellas, pero no valen lo que estas cerezas que me como a solas. Veo el cielo, pero sé que entre los techos herrumbrosos brilla ya alguna luz y que debajo se advierten ruidos. Una gran bocanada y mi cuerpo degusta la vida, de plantas y ríos, y se siente desprendido de todo. Basta un pequeño silencio y todo se para en su puesto real, al igual que mi cuerpo se para. Todas las cosas quedan aisladas ante mis sentidos, que las aceptan sin desconcentrarse, un rumor de silencio. Todas las cosas puedo saberlas en la oscuridad, como sé que mi sangre circula por las venas. La llanura es un inmenso flujo de agua entre las hierbas, una cena de todas las cosas. Viven inmóviles, guijarros y plantas. Siento que mis alimentos me nutren las venas, que con todas las cosas vivientes de esta llanura. No importa la noche, el retazo de cielo me susurra todos los fragores y una estrella menuda se agita en el vacío, lejos de la comida, de las casas, distinta. No se basta a sí misma y requiere compañía excesiva. Aquí, solo y a oscuras, mi cuerpo está en calma. Se siente todo un dueño. De nuevo la soledad. Claro, es que... pero medio disfrutada, ¿no? Pueblo, ¿no? Disfrutada, a mí. Sí. Donde sí, nació este señor, no sé, a 60 kilómetros hemos dicho de Turín. Claro, es que eso sí, por ejemplo, si es hacia el norte, el Piamonte es montañoso, ¿no? El Piamonte. Y sería, y claro, este, me imagino luego migraría a Turín, una ciudad grande de fábricas, ¿no? De muchos obreros, muchos trabajadores. Claro, es un contraste, supongo que ese contraste de la vida rural, que de repente, que bueno, que imagino que tiene su ritmo, su pulso, que será un ritmo más acorde con la naturaleza, ¿no? Con, a lo mejor con las horas del día y todo, y llegar, pum, a ¿no? una ciudad sí, donde todo cambia. Yo creo que comenta mucho eso de los contrastes de vida así, de pueblo, digamos, de más cercana y más claro, y da la sencilla, de y que luego él, de la ciudad que le gusta. De que pero, él, digamos, es eso, le gusta, pero él ya está pero formado nota de una la manera, sí. ¿no? Él ya nota es, las diferencias. Como te hayas formado en la infancia, supongo que eso también muchas veces es... Sí, bueno, es que estamos introduciendo algo interesantísimo, que es el tema de la industria y de la ciudad. Sí. A lo mejor él bascula. Y en esa época que también era... ¿Cómo se ríe el driver? ¿Por qué te ríes, driver? Ya empezamos. No, es que me parece interesantísimo. No, eso que has comentado de que estamos introduciendo un tema interesantísimo, que es el tema de la industria y tal, que podemos hablar de la industria si lo deseáis, ¿eh? No, pero yo veo que en un pueblo de Piamonte... pero también claro. En esa época, que era el cambio de la época, o sea, mundo rural entonces, a la modernidad. Exacto, y... entonces él a lo mejor sí. bascula entre la soledad del pueblo de sí. su infancia y sí. de su identidad a un lugar más ajeno, extraño, donde tampoco se encuentra mal. Sí. No es que él rehuya claro, de la ciudad. No es que sea yo quiero ir al monte, no, estoy aquí, pero, lo disfruto, sí. pero los, yo vivo de una manera, o ya soy... estoy conformado de una manera. Hay un poema muy bonito que sí que se llama Veranillo San Martín. Sí. ¿Queréis leeroslo? O tenía yo puesto. No, tú. Sol. Es que yo no tengo ese libro, léelo. Tendría que ser para dos voces, pero bueno. Bueno, si me dejáis... Tú bastas y te sobras. No, pero en realidad es como un diálogo. Bueno, ¿dónde es? ¿Qué página es? Espera un poquitito, vamos a... Que sí tengo el libro, dime, ¿qué página es? Vamos a ver. Venga, dos. Hacemos 35. ¿La página 35? 35, Veranillo de San Martín. Etable Boys. Vale, Veranillo de San Martín. Ok, go ahead, ¿no? Sí. Yo leo la cursiva. Qué lista eres, ¿no? Bueno, porque es una mujer, o sea, nada más por eso. Es como que tú tienes que ser... Vamos a ser ortodoxos, vale, sí, vale. Sí, por darle ahí la cosa de realidad. Bueno. Porque si... Bueno, más que nada... Estáis bueno, ajenos al mundo totalmente. Porque si Diego dice, estoy harta con su voz, pues igual, ¿sabes? Bueno, ahora dirá, estoy harta de pasar... Bueno, voy. Veranillo de San Martín. Las colinas y las riberas del Po son de un amarillo quemado y hemos subido hasta aquí arriba para madurar al sol. Como si fuese un amigo, esa mujer me cuenta. Mañana mismo abandono Turín para no volver nunca. Estoy harta de pasar la vida entera encarcelada. Se respira olor a tierra y, más allá de estas palabras, en Turín, a esta hora, todos trabajan encarcelados. Vuelvo al hogar de los míos donde, por lo menos, podré estar aislada, sin llorar ni pensar en los seres vivientes. Allí me coloco un delantal y me desahogo contestando desabridamente a los míos y ya no vuelvo a salir durante todo el invierno. En los pueblos, noviembre resulta un mes muy bello. Hay hojas color de tierra, nieblas por la mañana. Eso también el sol que disipa la niebla. Lo digo para mis adentros y respiro el olor a frío que tiene el sol matutino. Me voy porque Turín está demasiado bella estas horas. Me gusta callejearla y contemplar sus gentes. Y he de estar encerrada hasta que me imperen las sombras y sufrir sola en la noche. Me quiere cerca de ella, como si fuese un amigo. Hoy no ha ido a la oficina para encontrar un amigo. ¿Mas puedo estar tan sola? Día y noche, oficina, escaleras y alcoba. Si salgo de noche a dar cuatro pasos, no sé dónde meterme. Regreso malhumorada y por la mañana no quiero levantarme. ¿Sería tan hermosa Turín, pudiéndola gozar, solamente con poder respirar? Las plazas y las calles tienen el mismo perfume de sol tibio que percibo entre estas plantas. Vuelves al pueblo, pero Torín es el más bello de todos los pueblos. Si hoy encontrase un amigo, me quedaría aquí siempre. El tema de la amistad, otro impresionante. Aquí hay muchos temas en este. Sí, este es pavesiano, es pavesiano. Creo que este poema toca muchos palos del, sí, de así del ánimo de Pavese. Pero... Pensábamos que no, pero esto está dando mucho de sí. No, este, yo creo que forma parte de nuestra raíz cultural un poco esto, ¿verdad? Sí, sí, sí. Totalmente. Aunque luego estemos en un mundo de ruido y de compañía o de lo que sea, pero que yo creo que tocan nuestras raíces un poco. Bueno, pues yo hemos traído un audio, ¿no? Para ir ahí un poco ilustrando, ¿no? Sí. Lo tengo. Tengo el audio. No sé si, creo que va a salir, ¿eh? Sí. Por si acaso no lo presentamos y luego si quieres comentar. Vamos a escuchar, a ver si podemos escucharlo. Però per piazza di Spagna sarà un cielo chiaro. S'apriranno le strade sul colle di pine di pietra. Il tumulto delle strade non muterà quell'aria ferma. I fiori spruzzati di colori alle fontane occhieggeranno come donne divertite. Le scale, le terrazze, le rondini canteranno nel sole. S'aprirà quella strada. Le pietre canteranno. Il cuore batterà sussultando come l'acqua nelle fontane. Sarà questa la voce che salirà le tue scale. Le finestre sapranno l'odore della pietra e dell'aria mattutina. S'aprirà una porta. Il tumulto delle strade sarà il tumulto del cuore nella luce smarrita. Sarai tu, ferma e chiara. Bueno, la cuestión es que si no nos enterábamos en castellano... No, pero mira, aquí estaba hablando del tumulto de la estrada y del tumulto del cuore. Sí. El tumulto, ahí estaba. El tumulto del cuore, ¿cómo has dicho? Del cuore, el tumulto de la estrada. ¿Qué poema era, Diego? No, la verdad, no lo sé. Es que ha sido... Es indiferente. Ha sido mi amiga Rosana, que yo le había pedido que me grabara un poema en el idioma, en italiano, y es italiana. Y hasta hace 10 minutos no nos ha llegado porque, bueno, no nos hemos visto en las últimas problemas semanas. Logísticos. Así que lo hemos puesto, como se dice así, a capón. Sí. Y ha quedado muy bien. Ha sido casi a capela, vamos. Pero muy bien. Así muy que nada, totalmente a pelo. Muchas gracias, Rosana, y muy bien leído. Bueno, muchísimas gracias. Vamos a ver también, a ver qué tal lee Vittorio Gassman, ¿nos parece? Ah. Fenomenal. Vamos a escuchar el famoso poema, quizá el más famoso de Pavese, que si queréis luego lo podemos leer en castellano, ¿no? Claro, claro, claro. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Questa morte che ci accompagna dal mattino alla sera, insonne, sorda, come un vecchio rimorso o un vizio assurdo. I tuoi occhi saranno una vana parola, un grido taciuto, un silenzio. Così li vedi ogni mattina, quando su te sola ti pieghi nello specchio. Oh cara speranza, quel giorno sapremo anche noi che sei la vita e sei il nulla. Per tutti la morte ha uno sguardo. Verrà la morte e avrai i tuoi occhi. Sarà come smettere un vizio, come vedere nello specchio riemergere un viso morto, come ascoltare un labbro chiuso. Scenderemo nel gorgo, muti. Qué bonito el italiano. Sí. Y con ese sonidillo de fondo de guitarra y lluvia, ¿no? Muy bonito. Uh-huh. Muy bien elegido. Sí. ¿Lo leemos en castellano, os parece? Sí, venga. Claro. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Esta muerte que nos acompaña de la mañana a la noche, insomne, sorda, como un viejo remordimiento o un vicio absurdo. Tus ojos serán una palabra hueca, un grito ahogado, un silencio. Así los ves cada mañana, cuando a solas te inclinas hacia el espejo. Oh, querida esperanza, ese día también sabremos que eres la vida y la nada. Para todos tiene la muerte una mirada. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Será como dejar un vicio, como mirar en el espejo asomarse un rostro muerto, como escuchar un labio cerrado. Nos hundiremos en el remolino, mudos. Bueno, es que hacer un programa de hora y media tiene sus problemas. Vamos a ver. Esto es un éxtasis. O sea, llegar a este poema, tanto como lo has leído tú como Gassman, o sea, yo ya acabé. O sea, me emocionó. Acabé. O sea, es que es impresionante. Sí. Dice, para todos tendrá la muerte una mirada. Bueno, sí. Yo puedo seguir hablando si queréis, pero es que me fascina y me gusta además. Me gusta, o sea, me gusta y lo disfruto y me engullo en ello y bienvenida sea. O sea, es una comentabas cosa... tú, Sol, me parece que tú antes, que este poema alude a una persona, ¿no? Sí, era, yo creo que era una actriz que tuvo hizo un rodaje ahí en Roma y él se enamoró de ella. Creo que era muy enamoradizo, o sea, que no fue como... Constance Dowling. Dowling. O sea, que era tan enamoradizo como misógino. Sí, yo creo que va de la mano eso. Quizá que él era muy enamoradizo y pues ser muy enamoradizo probablemente lleve a la frustración constante. Uh-huh. Y yo creo que... Después al rechazo, quizás. Claro. Luego se mezcla ahí que por lo visto él era impotente. Uh-huh. Eso se dice... Ahora leo una cosa aquí en los diarios, pero por lo visto tuvo muchas de esos engaños amorosos y este fue la gota que ese como es de 1950, de hecho, el mismo año de su suicidio. Claro, se dice, ¿no?, que después del romance con ella, pues se suicida como... Y bueno, es bastante probable, porque debe ser de lo último que escribió. Sí, en los diarios no sé si escribe cosas que, bueno, ellos no responde, la llamo, o sea, no... Bueno, sí, yo creo que tuvieron ahí la pequeña relación, pero él quería más, ¿no? Por lo típico. Y... Bueno, es complicado esto, es complicado. Pero bueno, yo no creo que fuera el motivo de que él se suicidara. O sea, él sería tenía, la gota que colmó claro, el vaso, fue ¿no? como ya pues la cosa ya. Que él ya no iba a aguantar más. Uh-huh. Bueno, y tiene ese punto triste de, bueno, desencadenante, ¿no? Una historia de amor que desencadene algo así. Es triste. Ya, es que aparte, los últimos poemas a mí no me gustan tanto por esta parte ya muy... Que se ve que la cosa va... Boteando sí, hasta el final. Es la caída definitiva. Pero bueno, es ¿no? también lo a más. A mí me encantan, a mí me encantan. Sí, sí, hombre, porque es el bueno. clímax, pero es muy. Es triste, es triste. Sí. Que es que, bueno, vamos a ver, yo es entiendo. Triste, pero la muerte está ahí, la muerte. No, pero una cosa es morirse y otra suicidarse, ¿no? Claro, que un hombre tan joven que por. Sí. No, desde luego, sí, pero bueno, estaba pensando ahora mismo en el poema, la muerte. De... Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Estaba pensando bueno, más pero... en abstracto, en la muerte, no en la muerte pero de... Pero si lo ponemos en contexto ya... De César, ya podemos llamarle César. Que es dedicado, pero es que, a ver, el conjunto de poemas empieza de C a C, o sea, de César a Constant. Ah, sí, verdad. Claro, sí, o sea, sí. Este conjunto de poemas está dedicado a ella. Mm, vale. Sí, sí, sí. Ah, es verdad. Y son los últimos que él escribe. Uh-huh. Claro, y está escrito en inglés, ella era americana. Vale, sí, sí, sí, es cierto. O sea, también tiene una de, si se analiza más y todo el momento, pues sí, una de, te vas a enterar ahora. ¿Sabes? Claro, que son claro. poemas para ella de, después de estar contigo, me suicidé. Pues yo, si me dejáis, voy a leer un poema, que este es del año 45, ¿no? que se llama y entonces nosotros los viles, ¿no? También trata con el tema de la soledad, ¿no? Sí, sí. Y a mí me ha parecido uno de los poemas más interesantes del autor. También otro que me gustaría, por lo menos leer algún fragmento, que se llama Los mares del sur, ¿no? Sí. Me parece un poema muy, muy bonito ese poema. Sí. Muy largo, pero sí. Bueno, nosotros vamos ahora con Y entonces nosotros los viles. Uh-huh. Y entonces nosotros los viles, que amábamos la noche murmurante, las casas, los senderos del río, las sucias luces rojas de esos lugares, el dolor silencioso y mitigado, arrancamos la mano de la viva cadena y callamos. Mas el corazón sobresaltó nuestra sangre, terminó la dulzura, se acabó el abandono en el sendero del río. Ya no siervos, uh-huh, supimos estar solos y vivos. I'm out. Lo lamento, lo lamento. Out. No, son muchos temas, muchas, sí, cosas. Ya nunca es más siervos. Es intenso, es muy intenso, para ver. Muy intenso. Te consume mucho. Empezábamos flojos hoy con este autor. Claro, doctor, es que por eso leíamos poco, porque sí, con dos que leas ya tienes... Tienes para meses. Para meses. Una estocada. Sí, es muy intenso. A mí me pasaba que luego ves las obras completas y dices, qué cosa más pequeña. Pero sí, pero es que con esto ya tienes. Sí, muy denso. Y bueno, vamos a hacer crítica. Hecho en falta poesía social, por ejemplo. No, hombre, ahí tienes. Yo creo que en la primera parte hay algunos. Pero yo creo que es una poesía social, no a lo mejor como uno puede esperar. O sea, él hace una serie de descripciones. Sí, unos retratos. Retratos, esa es la palabra. El retrato del parado, sí, en el ocio. Retratos. El parado de la borrachos, de la prostitutas. Que sale de la cárcel. Sí. O sea, hace una serie. Sí, que cuando lo estás leyendo te estás dando cuenta de... Y de los trabajadores. Sí. Un poco de la miseria de la época. Disculpadme porque he debido leer más o menos aquellas obras. Igual la parte posterior. De madurez, claro. Claro. Como lo llaman. Al principio sí tiene una. Ahora podemos buscar sin alguno. Porque sí, en el primero, en el de Trabajar Mata, es bastante descriptivo de la. Yo no le veo muy crítico, pero sí descriptivo. Sí, de pero con estos retratos sí que está. Yo creo que sí que está haciendo esa crítica social. A ver, voy a mirar por aquí. Mira, déjame que lea uno que se llama Ocio, que es del principio. Sí, ahí está. Creo que este en concreto iba un poco por ahí. Uh-huh. Ocio. Uh-huh. Todos los grandes anuncios fijados en los muros, que presentan sobre un fondo de fábricas al obrero robusto irguiéndose contra el cielo, se van haciendo trizas bajo el sol y la lluvia. Massino, es un nombre, entiendo que es Massino, no. Massino blasfema al ver su más fiera apariencia en los muros de las calles y tener que deambularlas mientras busca trabajo. Uno se levanta por la mañana y se detiene a mirar los periódicos en los kioscos, iluminados por rostros de mujer coloreados. Pierde el tiempo al contrastarlas con las mujeres que pasan, porque todas ellas tienen ojeras de cansancio. Aparecen de golpe, sosteniendo anuncios de películas sobre la cabeza y con paso cansino, los viejos vestidos de rojo y Massino, mirando fijamente las caras deformes y los colores, se toca las mejillas y las nota más hundidas. Cada vez que come, Massino vuelve a callejear, porque es señal de que ya ha trabajado. Atraviesa las calles y no mira ya a nadie a la cara. Cuando anochece, regresa. Se tiende por un rato en los prados con una muchacha. Cuando está solo, le gusta quedarse en los prados entre casas aisladas y quedos rumores, y alguna vez echa una cabezada. Mujeres no le faltan, como en sus tiempos de mecánico. Ahora es Massino quien se dedica a buscar una sola y que le sea fiel. Una vez, cuando ya deambulaba, abatió un rival y los compañeros, que lo encontraron en una zanja, tuvieron que vendarle la mano. Tampoco ellos hacen ya nada y tres o cuatro, hambrientos, han formado una banda de clarinete y guitarras. Querían contar con Massino para que cantase y recorrer las calles recolectando dinero. Massino les ha contestado que canta de balde cada vez que tiene ganas, pero que ir por las calles despertando criadas es cosa de napolitanos. Los días que come, aún se lleva consigo unos viejos amigos hasta media colina. Allí se encierran en alguna taberna e interpretan una pieza ellos solos, entre hombres. Hace tiempo iban también en barca, pero la fábrica se ve desde el río y eso da mala sangre. Después de un día arrastran las suelas ante los carteles. Por la noche, Massino termina en el cine en el que una vez trabajó. Le sienta bien aquella oscuridad a una vista fatigada por demasiados faroles. No es muy dificultoso adentrarse en la trama. Hay allí una bella muchacha y a veces hay hombres que se zurran de lo lindo. Allí hay pueblos en que valdría la pena vivir en vez de los estúpidos actores. Masino contempla, sobre un pueblo de desnudas colinas, de fábricas y prados, su cabeza agrandada en primerísimos planos. Aquellos, por lo menos, no dan la rabia que dan los carteles coloreados de las esquinas y los rostros de mujer pintados. ¡Olé! Bueno. Es un retrato de... No es un político, a lo mejor, en un sentido, pero... No es crítico, pero el retrato, es testimonio. Los lunes al sol, ¿no? Por ejemplo, podría ser. Yo creo que debió influir mucho en el cine del neorrealismo, ¿no? Italiano. Seguro que ya. Sí, es un poco de aire, ¿no? Aquí hay bueno, en Los mares del sur, yo voy a leer un fragmento de la parte del final, ¿no? Que está hablando de un primo suyo que había estado por ahí, se había enriquecido y demás, ¿no? Pero al final dice que... Dice, pero cuando le digo que está entre los afortunados que han visto la aurora en las islas más hermosas del mundo, sonríe al recordarlo y responde que el sol se levantaba cuando el día ya era viejo para ellos. Es muy bueno ese poema. Sí, es el final de... Sí, muy largo, ¿eh? Sí. Muy narrativo, muy, muy bonito. Sí. Yo es que hay algunos poemas en los que... a veces echaba de menos, no sé, ese verso, esos dos versos, que, pero no, era al terminar de leer el poema cuando decías, lo enganchaba luego, todo, ahí decías, sí. Redondea, ahí ¿no? está, ¿no? Decías, no es... Que es un poema de 1930 que escribe con 22 años, o publica con 22 años, ¿no? Fíjate. Que murió, hemos dicho, con 42. Sí, es muy joven. Así que... Sí, sí, sí. Bueno, con 22 en aquella época, pues ya eres un... ¿Ya? Hombre. Uh-huh. Sí. Oye, sí, pero bueno, hombre, no sé si hemos leído Trabajar cansa. No lo hemos leído. Ya, bueno, pues ya porque estamos en las últimas, que me gustaría leerlo. Estamos en las últimas, en eso tienes razón. Sí, sí. Vamos a ver si cojo a fuerza. Anímame un poquitito. Dale, va, esto, a todos, compañeros, hay que darle prosodia. Opa, Cristóbal. A ver, que esto nos pasa. Es que leer poemas cansa también, ¿verdad? Claro. Es que en realidad nos hemos metido en ese de trabajar cansa, bueno, pero nos ha pesado desde la vida. No hay más verdad que esta. Trabajar cansa. Atravesar una calle para escapar de casa puede hacerlo un muchacho, pero este hombre que anda todo el día por las calles ya no es un muchacho y no escapa de casa. Hay tardes de verano en que hasta las plazas se vacían, tendidas bajo el sol declinante, y este hombre que llega a una alameda de inútiles hierbas se detiene. ¿Vale la pena estar solo para estar siempre más solo? Caminar por caminar, las plazas y las calles están solas. Es preciso detener a una mujer, hablarle y persuadirla de vivir juntos. De no ser así, uno habla a solas. Es por esto que a veces el borracho nocturno comienza a farfullar y relata los proyectos de toda la vida. No es verdad que esperando en la plaza desierta el encuentro se dé con alguno, pero quien va por las calles se detiene de vez en cuando. Si fueran dos, aun andando en las calles, la casa estaría donde aquella mujer y valdría la pena. En la noche, la plaza vuelve a quedarse vacía y este hombre, que pasa sin mirar las casas entre inútiles luces, ya no levanta sus ojos. Solo mira el empedrado hecho por otros hombres de manos endurecidas como las suyas. No es justo quedarse en la plaza desierta. Es seguro que existe esa mujer en la calle que, rogándoselo, quisiera consolar esa casa. Trabajar cansa dos, porque hay un trabajar cansa uno, sí. ¿Verdad? Uh-huh. Oh, es impresionante, ¿eh? No, yo no lo tengo yo, pero léelo tú el dos. Ah, pero podemos leer un trozo cada uno, ¿no? Y lo paso. Venga, va, hacemos una rueda. A ver, ¿qué página es el 2? Es la página 63. Y lo paso. Yo tengo la edición en italiano. Lo troceamos. No, va bien. No, sí, no, porque es largo, problema. Pero lo podemos trocear. ¿Qué página? A ver. Página 63. A ver, Tiago Lama, a ver cómo... Fácil. La poesía compartida. No, que yo no tengo sí, esta edición. Sí, pero te paso yo mi libro ahora. Mira, claro. Leo yo Sigue vale, el Sol pero, y te lo paso. ¿Y yo qué es lo que leo? Lo que tú me dices. No, sí, o si me dice ya, vale. Entonces tú dime cuándo tengo que leer, ¿vale? Va, venga, va. Trabajar cansa, uno. Los dos, tendidos sobre la hierba, vestidos, se miran a la cara entre los tallos delgados. La mujer le muerde los cabellos y después muerde la hierba. Entre la hierba sonríe turbada. Coge el hombre su mano delgada y la muerde y se apoya en su cuerpo. Ella le echa, haciéndole dar tumbos. La mitad de aquel prado queda así, enmarañada. La muchacha, sentada, se acicala el peinado y no mira al compañero, tendido, con los ojos abiertos. Los dos, ante una mesita, se miran a la cara. Por la tarde, los transeúntes no cesan de pasar. De vez en cuando, les distrae un color más alegre. De vez en cuando, él piensa en el inútil día de descanso, dilapidado en acosar a esa mujer, que es feliz al estar a su vera y mirarle a los ojos. Si con su piel le toca la pierna, bien sabe que mutuamente se envían miradas de sorpresa y una sonrisa, y que la mujer es feliz. Otras mujeres que pasan no le miran el rostro, pero esta noche, por lo menos, se desnudarán con un hombre. ¿O es que acaso las mujeres solo aman a quien malgasta su tiempo por nada? Se han perseguido todo el día y la mujer aún tiene las mejillas enrojecidas por el sol. En su corazón le guarda gratitud. Ella recuerda un besazo rabioso intercambiado en un bosque, interrumpido por un rumor de pasos y que todavía le quema. Estrecha consigo el verde ramillete, recogido de la roca de una cueva, de hermoso adianto, y envuelve al compañero con una mirada embelesada. Él mira fijamente la maraña de taños negruzcos entre el verde tembloroso y vuelve a asaltar el deseo de otra maraña presentida en el regazo del vestido claro. Y la mujer no lo advierte, ni siquiera la violencia le sirve, porque la muchacha que le ama contiene cada salto con un beso y le coge las manos. Pero esta noche, una vez la haya dejado, sabe dónde irá. Volverá a casa, atolondrado y derrengado, pero saboreará por lo menos en el cuerpo saciado la dulzura del sueño sobre el lecho desierto. Solamente, y esta será su venganza, se imaginará que aquel cuerpo de mujer que hará suyo será, lujurioso y sin pudor alguno, el de ella. La sensualidad de Pavese, ¿eh? Sí, la tiene. Es muy característica de su poesía. Sí, muy bueno. Pero esa mezcla de sensualidad y ternura, y también eso de la venganza y del... Sí, hay una mezcla de violencia y ternura. Pío italiano. Sí, sí, sí. Hay un poema que quizá hayáis reparado en él, que se llama Costumbres. No sé si... Sí, muy bueno también. Me gusta mucho este poema, ¿eh? Sí, yo lo tenía aquí. No lo voy a leer entero, es un pelín largo también. Estamos a punto, además, de cerrar. Si Léelo, es muy bueno, si quieres, sí, sí. No lo voy a leer entero, si os parece. Sí, habla de cuando él sale y luego pues vuelve, ¿no? Dice, vuelve mirando la luna, ¿no? Que volvía contento, con grandes pasos agigantados, o atolondrados, mejor dicho, después de haber estado... en una breve aventura con una mujer encontrada bajo escaleras inciertas, ¿no? Por ejemplo. Pero dice esto: envejeció el amigo, se refiere a esa persona que vuelve, envejeció el amigo y quisiera una casa que le fuera más grata, salir por la noche y quedarse en la avenida mirando la luna. Pero hallando al volver una mujer complaciente, una mujer tranquila, paciente en su espera, envejeció el amigo y ya no se basta a sí mismo. Los transeúntes son siempre los mismos. La lluvia y el sol son siempre los mismos. La mañana, un desierto. Trabajar no vale la pena. Y salir a la luna, si nadie lo aguarda, tampoco vale la pena. Tiene un punto pesimista. Lo queremos todo, ¿no? O sea, que sí. Queremos no estar solos. Lo queremos todo. Y salir por ahí, ¿no? O sea, y que luego nos espere una mujer, he dicho complaciente, pero pone en realidad sumisa, ¿eh? Sí, es que luego el tema de Pavés y las mujeres merecería un programa. Sí, aparte. Ese sería un programa. Ojo, sí. Ojo. Sí, sí, sí, sí. Yo creo que tengo no, que decirlo. Hay un poema que a mí me ha dolido muchísimo. Sí. Varios. Léelo. No, no. Sí, no merece la pena. Sí merece. Pero en plan, ¿cómo es? Las mujeres y los idiotas, que se parecen mucho. Sí, sí, sí. No, un... Ah, pues lee el hombre, que está muy bien. No, no. Yo creo que hay que destituir al que propuso este autor, ¿no? Bueno, a ver. No. Mujer no idiota siente bueno, cada uno junto a su rostro. El programa está siendo enjundioso, ¿eh? No. Yo el verso, vamos, no leo el verso solo porque el resto es que no. Mujer idiota siente cada uno junto a su rostro el aliento del otro. Se parecen un poco las mujeres y los idiotas. Sí, sí, yo tengo varias. Bueno, varias, pero vamos a ver. Varios, que... muchos poemas. Pero vamos a... Quedaría algunos... para un programa aparte. Sí, totalmente de acuerdo. Incluso, pero vamos. Yo creo que este poeta recoge algunos de los temas fundamentales de principio de siglo. Sí, y puede ser un tópico, pero eso, para mí que sea un tópico no significa que sea bueno. No, que es no debate, lo quiero... Es un tema que, hay que se puede debatir, pero bueno, yo como lectora y mujer tengo que decir que este autor... Puede quedar antipático. Puede, a las mujeres, vamos, puede... que las mujeres que lo lean pueden decir... Yo este tío, puede herir, puede herir. Y no lo vuelvo a leer. Normal, lógicamente. Pero que me parece porque un poco... Hay cosas que son muy gratuitas. O sea, yo entiendo... Yo no soy una feminazi y entiendo... Cuando estoy leyendo algo, entiendo lo que puede ser una descripción o un comentario a las mujeres de su época. Pero creo que se puede... ni siquiera ser crítico, pero tener... Es que no sabría ni cómo decirlo. Inteligencia, delicadeza o sensibilidad. Bueno, ¿o qué? Es, para no decir tiempos. Para no poner un verso así. Las mujeres y los idiotas se parecen mucho. Porque es un verso, me parece gratuito y con hiriente, odio. ¿No? Y con resentimiento y tal. Vamos a ver una cosa. Y pensando que sus lectores son hombres. También. Es cierto, sí. Bueno, sí, así seguramente, sería pero bueno. Mayoritariamente en su época, claro. Tienen también bueno, en los diarios algo así como una reflexión, en plan, las mujeres no entienden la poesía y no la valoran. Y luego ya se pone a despotricar. Entonces eso, para una lectora de hoy, le quita mucho valor a ese poeta. No ha podido entender, hombre, para mi gusto, seguro que habrá una recopilación de todas las los escritos contra las mujeres o que se hayan hecho a lo largo de la historia. Bueno, por o sea, los hombres, eso y, daría para y serían bibliotecas para, enteras. Vamos, lo que pasa vamos, que vamos. Bueno, de ahí a lo mejor a decir que por desmerecer ya no leer o a mí me desmerece totalmente un poeta de que en los años 50 dice las mujeres no las mujeres y la poesía. Entonces, no, las mujeres entonces, no tienen ver, eso me desmerece totalmente. No, pero ¿cómo puedes hacer una generalización de ese tipo? Pero tampoco son años 50. No digo más. Me parece totalmente desacertado. Algo así. Estoy de acuerdo, pero o sea, yo... que diga, las mujeres ¿tú piensas en un... no entienden es que siempre decimos, la poesía no, es que y no en aquel gusta. Tiempo y tal. Vamos a ver. Federico García Lorca es leas... anterior, es un poco contemporáneo, y nacido 10 años antes que Pavese, Y no me puedo imaginar a Federico García Lorca diciendo esto, por ejemplo. Claro, por ejemplo, tú puedes decir algunas mujeres seguro. O pues... O Antonio Machado. Todos los que conozco, las mujeres, por mi experiencia, yo creo tal... Sí, pero no. Cuando te pones a generalizar y sueltas algo así, ya luego empiezas haciendo una reflexión seria, a mí ya ahí digo, mira, esto claro, no, es que bueno, yo creo que aparte de todo, no yo creo que aparte de todo lo que pasa con este comentario es que desdice la talla intelectual. Claro, a mí es lo que me fundamentalmente, pasa. Es como si hoy en día bueno, yo creo que alguien eso es mucho, es que, quiero a mí decir, me lo parece, o sea, a mí me parece intelectualmente el hombre puede ser no en ese tema, pero en otros temas puede ser un señor brillante, vamos. ¿No? Si lo puede ser, sí. ¿No? Si es que yo no entiendo esas parcialidades. A mí eso ya... Yo sí, quiero a decir, mí, habrá... A mí eso ya que... me indica... Ya eliges no seguir leyendo o eso ya sí, me sí, indica claro, que eso, no por es... Supuesto, que no, es la, no ha sido de capaz cada uno, de... Sí, sí. No sé, de dar el salto y ver más allá de lo que de su experiencia inmediata y lo que fuera en la época, que tampoco la sé. No sí, creo que en sí, los sí, años pero... 50 en Italia hubiera todas las mujeres fueran analfabetas... No, de hecho en los diarios habla de alguna mujer, no recuerdo el nombre, pero habla de alguna mujer y habla bien, o sea que no sé cómo decirte, que tiene una relación, o sea, no es yo este, puedo decir este lo que idiotizar a la mujer, ¿no? Pero bueno, yo tengo aquí señalados muchos poemas que dejan a las mujeres, sí, vamos, sí. Fatal. Bueno, en cualquier caso el tiempo se nos está acabando. Es una de las más representativas. Yo tengo aquí un poemilla. Bueno, eso lo vamos a dejar para otro por programa. No terminar, queremos si no más. Que, no, yo, queremos más. Yo, va para mucho, sinceramente. Realmente creo que es una exageración. Es decir, me parece correcto todo lo que dices. Hay muchos temas puntales en un autor y quizás, pues efectivamente, este hombre en el tema de la mujer pues reproduce cierta misoginia de la época. Pero el adelanto, y vuelvo a decir, el adelanto, la visión que tiene sobre el suicidio y sobre la vida, parece cuando menos de la misma talla intelectual. Sobre la existencia, ¿verdad? Pero sobre luego algo tan, es decir, sencillo, para mí, bueno, como valorar en, a, mil, en año 2019. Valorar 18. A otro ser humano que es igual que tú. Bueno, pero quizás, ahora, quizás en ese momento que, a ver, que dice, que el voto, que dice cosas en época, sí, quizás en ese momento no se viera así, pero hombre, que dice cosas como las mujeres y los perros, las mujeres y los idiotas, pero también lo dice Platón, Aristóteles, es decir, en el siglo III y no las más tratan de idiotas ni de perros, ceñirse de inferiores, por supuesto, en ese aspecto es un error. A mí me desmerece, o sea, totalmente. Yo puedo entender que es una crítica necesaria. No, no es crítica. Es una, ¿eh?, crítica necesaria. Ni siquiera solo es crítica, es que me desmerece totalmente. Es una herida. Es como un poeta que en sus poemas... Es que dices, por ejemplo... deja entrar ese resentimiento hacia las mujeres. Y eso que él tenía una actitud medianamente antifascista, aunque tampoco exagerado, ¿eh? Pero si tú ves que un escritor, por ejemplo, es nazi, ¿no? O es fascista, claro, o es a ti, a mí, vamos, se me quitan las ganas directamente de leerlo, ¿no? O sea, exacto. Es un poco, yo creo, eso. Y lo que hablábamos, yo creo que desmerece de la talla intelectual que tiene que tener un escritor, exacto, importante. Es como, ¿no?, si alguien hace 10 años o ahora dice que es que los negros no pueden entender ciertas cosas. Que se pueda matizar con el tema de la época, pues, tal, hombre, sí, pero favor, también vamos a comparar con otros, lo que decíamos, ¿no? Con otros autores, ¿no? Que no estaban en esa, en esa línea. Yo te entiendo. Yo soy beligerante con eso, por, no sí. lo... Uh-huh. Sí, yo porque no estamos hablando del siglo III antes de Cristo, de Aristóteles ni Platón, no, que tampoco lo justifico, y creo que ni siquiera eran tan crueles. En este país ha estado, creo que ahí, yo a la Pavese no le veo, no, hay una, o sea, le veo cruel, una, o sea, no una, le veo como inquina, machista, ¿no? Le veo cruel y me como mala leche. Sí. Y eso ya es el plus que no... Pero no. Es el producto de ser un ser dolido, ¿eh? Posiblemente claro, de la amargura, de la sentimiento. Pero es la parte que puedo entender, pero que menos me gusta. Porque si lo haces además pensándolo racionalmente, que oye, pues es que las mujeres son inferiores, pues ya está. Pero si además lo haces por mala leche... Yo creo que es decir, por resentimiento, es que sí. Me desmerece totalmente. Amigos, estamos fuera de hora. Bueno. Ya sé que os habéis enciscado aquí con... Bueno, no, pero está muy bien porque no hay que... Un poema muy bonito para cerrar. Vale, antes de que diga, no hay que buscar nunca el consenso, sino el disenso. Hemos muy bien. Acabado sí, sí, con mira, disenso. Este tema en concreto del Pavese y la relación con las mujeres, creo que había que mencionarlo, porque si no alguien va a ir a leerlo y se va a llevar una sorpresa. Tremenda. Creo que había que mencionarlo. Sí, porque a mí me parece un gran poeta, muchísimo talento e inteligencia, pero... Yo creo que ese pero... Tiene ahí ese un, pero es el pero que a él le carcomió de por vida, ¿no? Totalmente pues, vamos, de acuerdo. Es una, el pero que no superó él claro, en su vida personal. Pues se nota que sí. estaba ahí bueno, ese... Trabajo. Bueno, quiero decir, bien que se note en el sentido de que si el hombre lo vivió pero así, bueno, lo experimentó que, o así. O sea, yo puedo entender que el odio que él podía tener hacia las mujeres podía ser mutuo si las trataba así. Hombre, yo no sé si las trataba eso así. Sí, me explico. Si eso es lo que das, es lo que recibes. Claro. Bueno, este poema se llama La paz reinante. Lo voy a leer en un libro que Juan Loriente, Cristóbal, tu hermano, me regaló el año 2004 en Turín. Bueno, Juan Loriente es alguien que se supone que existe. Uh-huh, eso es. Y de momento vamos a dejar en una suposición. Cristóbal, hermano de los hermanos. Oyente, debe ser el único oyente que tenemos. Es oyente seguro. Que uno va. Cuando hablan de no sé quién, le han detenido a tal etarra, no sé qué, alias de no sé qué, y luego no sé quién, hermano del anterior. Bueno, pues esto me lo regaló allí, ¿eh? En el año 2004. Fuimos al Hotel Roma, a ver si podemos ver la habitación 346, donde se tomó los sobrecillos de somníferos. No pudimos. ¿Dónde se suicidó Cesare? Los sobrecillos, qué majo, Diego Lamas. Los sobrecillos. Es que entonces eran sobrecillos, no eran píldoras. Qué maravilloso, Diego Lamas. Bueno, se llama La paz reinante. El deleite del viejo consiste en sorprender las postreras estrellas bajo el alba, beber después un trago y pasear por la calle. Uno siempre ha sabido que el mundo acaba así. Nos encontramos entre rostros de gente inaudita y no basta mirarlos y pensar en ellos con calma. Mi viejo comienza a pasear por las calles al alba y nadie se percata de que mira y piensa. Él, que en tiempos fue joven, cual el mundo lo es. No hay perro alguno que sepa cómo es el cuerpo del viejo, desnudo y débil, ni cómo transcurre para él la mañana, mientras ve los cuerpos de jóvenes y mujeres y conoce el vigor de todos. Pero los ojos de los jóvenes, que no prestan atención al viejo, recorren las calles, inquietos, y tienen todos una vida que el viejo ignora. Ciertamente, las calles son siempre las mismas y la mañana tiene el mismo esplendor. Pero un joven que golpease y desplomase a mi viejo sobre las piedras no sería sino justo. Y mi viejo ignora, aunque piensa en todo, que el destino es este. Piensa en los jóvenes y en los viejos que son la vida toda. Asimismo, el viejo se inquieta al pensar que un día también estos serán viejos y ninguno sabrá con qué mirada los desconocidos abordarán las cosas. Pero una mirada sobre el mundo la despliega cualquiera y todo despierta por la mañana. Al envejecer, todavía será un placer sorprender el alba y bajar a la calle entre la viviente multitud. Joder. Y escribe Juan Oriente, así sea. Así sea. Amén. Buen poema. Amén. Amén. Sí. El heterónimo. Qué bien, ¿no? Lo has leído, ¿eh? Qué bien lo has leído. Compañeros, no sé si tú, Cristóbal, ¿tenías ganas de decir algo más? No, bueno, es que... Yo quiero decir una cosa, sí, lo último que por lo visto escribió Pavese, que no era la famosa, famosas palabras estas del diario. Es paparruchas, de, nada dice de cuchicheos. De todo está da asco, basta de palabras, un gesto, no escribiré más. Esto se supone que es lo último, sí. Pero por lo visto... Subrayó. Manuel Vicente, en este artículo que he recuperado, decía que él, cuando se fue a la habitación de hotel y se... suicidó, los se sobrecitos. Llevó con sus sobrecitos, se llevó sus sobrecitos y un libro suyo que se llama Diálogos con Leuco, que es un libro muy bonito, muy bueno, que recomiendo, y por lo visto en este libro anotó unas palabras, y dicen las palabras que anotó, lo último que escribió, dice: perdono a todos y a todos pido perdón, no chismorreen demasiado. Jolín, además viene bien al programa. Así ya está. Es él colofón. Sabía todo. Es el colofón. Ya sabía acabó. Que íbamos a hacer pues este eso. Programa y dijo, oye, no. Pido perdón no y que me perdonen. Y no chisme o reír. Ha faltado que pues pido perdón a la audiencia, te olvida tu equipaje, ¿no? Pido perdón a esas personas, a esas mujeres bueno, que, pido perdón que a todos. En 2019 se van a les va a abrir las carnes esas barbaridades. Muchas gracias. Bueno, ¿eh? Pues perdonados, y le pedimos perdón y perdonemos, ¿no? Siempre, que es una cosa no muy cristiana, por cierto. No, bueno, ha estado muy bien Pavese al final, ¿eh? No, es que Pavese daba mucho de sí. Da mucho. Claro. Bueno, vamos a hacer aquí para que lo sepa la audiencia quién es el siguiente que escoge, porque siempre que los solemos hacer como en privado. Creo que te toca a ti. No digo espero para que no, espero que no le toque a Cristóbal. Vamos a ver. Pero si te he traído los mejores poetas de la historia. Pero bueno, a pesar pues de todo, a veces que hay que toca, leerlo y disfrutarlo. Yo creo que le toca a un tal Armando. Olé. Ok, my friend, go ahead. Y yo tengo ahí a varios autores en la cabeza. Uno de ellos es Ángelo González. ¡Hombre! Que ya lleva siendo hora que le llamamos algo pues un poco sí, en condiciones. Vendrán aquellos tiempos muy difíciles. Aquellos violines. Tiempos estirando. Difíciles, amigos. Y vienen tiempos difíciles, queridos. Bueno, yo tengo esperanza. A ver este domingo qué es lo que pasa. Tengo esperanza. Yo soy politiquero, de eso es malo. Sí, bueno, yo creo que la esperanza se va. En cuanto piensas que en un recorrido de años todo empieza de alguna manera, ¿no? Y que dentro de 2 días va a haber decenas de personas neonazis o neofascistas en el Congreso de los Diputados, sea de cualquier forma, van a estar ahí. A mí me parece que no es un buen palabras, momento. Sí. Pero bueno, siempre... Porque me acuerdo que había uno que era Blas Piñar, y era uno, y ya dolía. Sí, sí. Bueno, es un tema aparte, no tiene nada que ver. Vienen tiempos difíciles, pero aquí seguiremos. Vendrá la muerte y tendrá tus ojos. Espero que no sean los míos. Bueno, lo que vamos a poner ahora es una versión de Vendrá la muerte y tendrá tus ojos, cantada por el gran cantautor Paco Ibáñez en euskera, queridos amigos. Que yo no la conocía, ¿eh? La he encontrado estos días. Hasta pronto, compañeros. Hasta pronto. Salud. Muchas gracias. Y ni un paso atrás. Ni un paso atrás. Un abrazo. Etorriko da zure soa zeriotza, Zorlo gabe aladura zaren gisa, goiz nabarretik gauera alboan dugun, oidura zentzu gabe bat bailitzan, zure begiak alperrikako itzaizani, garrasimutu isiltasun oroisil, goiz bakoitzean aurkitzen dituzu adi, ispilura begiratu ziun urbil. Jakinen dugu egun hartan oitxaroben, bizitza zarena eta ezer eza, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer eza, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Urratuko da espainertzien keinua, aurpegi arrotza leioaren ondoan, usadioen guneak desitxuratuz, biluztasuna nagusitzen denean, zure begiak argi grisaren errainu, mendi iunen goizorduko izotza, esnatzearen dardara eta ikara, kale utxetik urbiltzen zarenean. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer eza, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera. Jakinen dugu egun hartan oitxaropen, bizitza zarela eta ezer eza, guztiontzat du eriotzak soa zorroz, bakar mutu leizera jetxiko gera.